Saludos a toda la audiencia de Farco. En Neuquén, la presencialidad es un hecho que avanza a pasos apresurados. La necesidad electoral expone a miles de trabajadores, trabajadoras y estudiantes a condiciones aún no seguras, no solo en lo que hace al hacinamiento en las escuelas, sino a las condiciones de las mismas. En Aten en 2 minutos, programa presente en FM La Riera, pudimos escuchar a la referente sindical de la rama media y superior, Marisabel Granda, que decía lo siguiente. Aten viene desde hace muchísimos años dando esta lucha por escuelas seguras. En cada negociación, en cada mesa en la que Aten participa, en su pliego están las condiciones de infraestructura. Obviamente que hay un antes y un después del 29 de junio de la explosión de Aguada San Roque, donde murieron Mariano, Nicolás y unas semanas después Mónica, vino a ratificar el nunca más en una escuela insegura. Y esto, por supuesto, trajo el resultado que más de 100 escuelas en la provincia están hoy sin poder garantizar una presencialidad. Vivimos cada día de las semanas acompañando a escuelas de todo el territorio de la provincia que llegan al Consejo de Educación junto a la organización sindical, junto a las vocalías, precisamente a reclamar condiciones seguras. Hemos exigido en cada una de estos días que Obras Públicas venga al Consejo de Educación a dar las explicaciones, a fijar plazos, a estipular trabajos, porque no naturalizamos que una escuela se siga sosteniendo en un contexto que no está atravesado por el COVID de manera virtual. La virtualidad solamente apareció en la escuela pública en un contexto de una pandemia. No es para tapar lo que el gobierno no hace, o mejor dicho, lo que hace, que es abandonar las escuelas públicas, ¿no? En Neuquén, la ausencia de una política de Estado que promueva la educación pública y segura es tarea pendiente. Informó para Farco Fabián Alderete de FM La Riera 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.